Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas al programa semanal producido en red por las radios comunitarias de Argentina. Expreso Farco empieza su viaje de media hora por las historias y las vivencias de nuestros pueblos con las voces de sus protagonistas. Mi nombre es Ernesto Rega y voy a hacer una especie de guía en este viaje en el que esperamos disfruten de todos los climas que les proponemos. Cristian Torres está en la operación técnica, también como cada semana, y los productores de las radios comunitarias del país son los autores de estos informes que vamos a compartir hoy. Uno de estos informes trata sobre una de las mayores causas de muerte evitable de la Argentina, los accidentes de tránsito, y el trabajo de un grupo de estudiantes de Bahía Blanca que trabajan para ayudar a resolver este problema. Además, una nota sobre el Frente de Artistas del Borda, que en el neuropsiquiátrico Borda, por supuesto en Capital Federal, intentan trabajar por la desmanicomialización, es decir, que no todos sean pastillas e inyecciones. Y hablamos también del proyecto de ley de radiodifusión. Es necesario reemplazar la ley de radio y televisión vigente desde la dictadura militar. Según lo que dijo el gobierno, el proyecto va a incluir los 21 puntos que propusieron las organizaciones hace más de 4 años. Pero algunos diarios de Capital Federal ya están mintiendo al respecto. Y una problemática del campo. Sí, del campo, pero no de los que hicieron el acto esta semana, a un año de la famosa Resolución 125, sino de la gente que amanece rociada con pesticidas. Claro, no vaya a ser cosa que algún bicho te haga perder la cosecha de soja. Así empieza Expreso Farco, el programa producido en red por las radios comunitarias del país. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de Kirchner en Catamarca? Se juntó con Cada Garca, con Sadi, con Barrio Nuevo, y no alcanzaron los votos con semejante entrevero. No se caliente, pingüino, que se me va a derretir. No se enoje con Clarín porque dice que perdió. Si usted mismo las licencias al grupo le prorrogó. Y ya se viene la nueva ley de radiodifusión. En La Plata es la función. El anuncio de Cristina, el miércoles a la tarde. No lo creo todavía. Y Clarín y La Nación ya empiezan a macanear. Mejor la cancha embarrar si la ley democratiza el manejo de los medios y su negocio hace trizas. Pero ¿por qué se preocupan si los defiende Lilita, Stolbizer, Margarita, también Gerardo Morales y los muchachos de Macri junto a Solá y de Narváez, que no quieren nueva ley? El negocio les conviene. Si ellos salen en TN, en el 13, en Radio Mitre, qué pluralidad de voces. En Clarín no se permite. Y los muchachos del INDEC, otra vez, buenas noticias. ¿Qué estadística ficticia? Bajaron los alimentos y el índice de inflación fue 0,4%. Y el romance con la soja fue bueno mientras duró. Pero el patrón se acordó que ya un año se cumplía y empezó a batir el parche. Vienen por más todavía. Van a tirar a los chanchos todo un año de movida. No está la vaca vendida, y mucho menos la soja. Si es por ellos a Cristina, le sacarían la roja. Y Marcelito Tinelli, que quiere más mano dura, a ver si al pobre lo achuran para robarle la Hummer. Él pide que lo protejan. Total, el pobre se curte. ¿Se acordará de los días en que era bufón de Menem y hacía su circo en la tele cuando al país lo vaciaban para salir a opinar? ¿Todavía tiene cara? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Una experiencia desmanicomializadora. Luis Parente, integrante del Frente de Artistas del Borda, ya fallecido, decía: el hospital es como una boca grande que te traga. Viste, viste, viste. No te puedo mentir. El Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda es un hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires que ha sido una de las principales instituciones dedicadas a la salud mental en la República Argentina. Varios proyectos de desmanicomialización se vienen desarrollando desde hace varios años, como el del Frente de Artistas del Borda. También funciona allí LT22, Radio La Colifata, radio pionera en el mundo, conducida por pacientes psiquiátricos. Es una emisora de frecuencia modulada que transmite en 100.1 MHz en Buenos Aires. Debe su nombre del lunfardo Colifato, loco querible. Loco querible. Rona, ¿qué laburas? Tengo una imprenta. ¿Una imprenta? ¿Qué opinas de la imprenta? Que es linda, bueno, me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿En qué sentido? Y me gustan los papeles, me gusta hacer cosas con los papeles, la computadora. Por ejemplo, le da la posibilidad a la gente que imprima lo que quiere. Claro. O sea, que exista la libertad de prensa. Claro. Y si viene alguien te imprime que un nazi te pide de imprimir un afiche nazi, ¿qué haces? No, eso ya queda a criterio mío, no creo que no lo haría. O sea que la libertad pasa por cada uno. Y por la... ¿Por qué pasa la libertad? Ah, no sé por qué pasa la libertad. Por respetar a los demás y no joder a los demás, pero dentro de las cosas que nos gusta a uno también. De elegir. Claro. Gracias. De nada. No. LT22, la Colifata trabaja. ¿Y vos, de qué laburas? Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Otro de los proyectos de desmanicomialización es el de Molineros del Borda. El trabajo que efectúan es parte de las actividades que integran el programa de prealta del hospital, coordinado por el licenciado Alfonso Gutiérrez Reto, el equipo profesional y un equipo de voluntarios. Empecemos por este nombre Molineros, ¿no? Que evoca un poco al Quijote, que es un poco una locura linda, una locura productiva, digamos así, una locura buena. En realidad Molineros nace como una forma de buscar una actividad laboral en el ámbito de la rehabilitación de pacientes que están internados. Queremos ponerlo como algo que restituya la capacidad de trabajo, fundamentalmente. Entonces, bueno, buscamos algunos emprendimientos. Anteriormente ya venían funcionando un emprendimiento con bolsas de polietileno y surgió lo de hacer papel. Por eso se llama molino, porque la artesanía de hacer papel es una molienda, en realidad. Molineros del Borda es la práctica constante de una habilidad manual y el entrenamiento que permite despertar el impulso que cada uno lleva adentro, mejorar la autoestima, recuperar hábitos dormidos. Se hace a partir de fibras, que es el algodón, y se le agregan algunas plantas. Lo que se está trabajando es con una planta que se llama formio, y algunas a veces lleva algunos recortes de pétalos de flores. Bueno, con eso se hace una masa y se hace papel artesanal. Uh-huh. Es una técnica un poquito distinta a la de hacer reciclado, digamos, uh-huh. Porque parte de no juntar papel, sino de elementos nuevos. Y eso, bueno, tiene un sabor más interesante, ¿no?, de hacer algo a partir de otras fibras. El objetivo de este programa es aliviar las dificultades que enfrentan los pacientes al salir del hospital, reencontrarse con las actividades laborales, adaptarse a las obligaciones de un trabajo, horarios, responsabilidades, vincularse con los demás y de esta manera acortar el tiempo de internación. Nosotros tenemos un programa de preal. Estamos trabajando con unos 25 pacientes que estaban internados. Algunos están internados, otros ya no. Nuestro proyecto original era un espacio intermedio hacia afuera, pero en realidad la situación tanto psíquica como la situación social, que es difícil, hace que continuemos con algunos pacientes que no están internados, pero siguen viniendo todos los días. La fuerza de este emprendimiento es trabajar de lunes a viernes con un horario de trabajo, digamos, una manera más intensiva de poner un taller en funcionamiento, ¿no? Buscando acercarse lo más posible a lo que es un lugar de trabajo en el afuera. Solo cuatro paredes escuchan mi cantar. Parece una mentira, pero es una verdad. Yo que pude hacerlo, no quise ni pensar. ¿Quiénes son los cuerdos o los chifles de atrás? La producción de Gabriel Barrios desde FM Compartiendo de Quilmes. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Se llaman agroquímicos y estos productos se tiran en las grandes hectáreas de siembra para mejorar la cosecha, dicen. Claro, el problema es el uso indiscriminado de estos agroquímicos, que no solo son veneno para los bichos que puedan afectar la producción, sino para las personas que viven cerca. Desde el Instituto de Cultura Popular, el informe que no es un cuento. Hoy presentamos El veneno que llega del cielo. Comenzaron a pulverizar el sábado a la tarde. Héctor Fernández, productor de Loma Cené. En el momento de la pulverización, los chicos de la escuela, que están muy cerca, acá a unos 70 metros aproximadamente, tuvieron mucho malestar, como hacer vómitos, dolores de cabeza, mareos. Y después el otro ya me amanecí todito con roncha. Crece la preocupación en el norte de nuestro país por la alarmante cantidad de intoxicaciones provocadas por el uso indiscriminado de agroquímicos. Si bien estos hechos se vienen denunciando desde hace años, es muy poco o casi nada lo que se está haciendo desde los organismos responsables del Estado para solucionar el problema. Por citar un ejemplo de nuestra zona, en el año 2003, los productores de Loma Cené Formosa denunciaron que luego de una pulverización realizada para la siembra de soja, las plantas quedaron literalmente quemadas y las familias sufrieron síntomas de intoxicación como vómitos, mareos, dolores de cabeza y aparición de granos en la piel. En aquel entonces la denuncia fue recibida por la jueza de El Colorado, Amanda Sevilla, que si bien logró frenar las fumigaciones, no logró que haya una reparación de los daños producidos a las familias campesinas. Y lo que es peor, al poco tiempo las fumigaciones volvieron a repetirse. Así lo explica la doctora Amanda Sevilla. Se probó en la causa que no se habían respetado las reglas técnicas porque se fumigó de día con muchísimo calor, con viento norte, el veneno se vaporiza, la deriva producida por el viento extendió los efectos mucho más allá. La fumigación había hecho con herbicidas, glifosato con mezcla de 2,4-D, habían provocado muchos daños severos en los cultivos. Cuando la medida es presentada por la abogada, me presenta con un informe técnico de un ingeniero y con una constatación notarial hecha por una escribana, en el cual cada uno de los habitantes de la colonia manifestaba síntomas muy propios de los que produce el glifosato cuando está expuesto una persona en forma sistemática, que son náuseas, vómitos, diarrea, hemorragias nasales, granos en la piel. Todo eso ocurrió con posterioridad, le ocurrió a los pobladores de la zona con posterioridad a las fumigaciones. Yo lo que hago es ordenar el cese de las fumigaciones hasta tanto se haga un informe de impacto ambiental y tome intervención el Ministerio de la Producción. ¿Por el empleo? No. No se cumplió. Es decir, cesaron con las fumigaciones, pero el informe de impacto ambiental no se hizo jamás. En los últimos meses, las situaciones de pulverizaciones y de intoxicaciones vuelven a afectar a las poblaciones rurales. Así lo denunció la semana pasada Teodoro Fernández, del Movimiento Campesino Formoseño. Sí, yo diría que nunca pasó tampoco, siempre estuvo instalado dentro de nosotros la contaminación. Simplemente que este año, después de 6 años que nosotros hicimos algunas denuncias sobre eso, se notó mucho más el efecto como había pasado en el 2003. Y la gente está con mucho miedo. Hay gente en la colonia, por ejemplo, que están muriendo, o que ya murió una señora con 2 hijos y el tercero está teniendo cáncer. Los 3 murieron de cáncer y el otro también está teniendo cáncer en la garganta. Y eso hace que la gente tenga mucho miedo por el tema de la fumigación. Teodoro Fernández forma parte de la Asamblea Campesina Indígena del Norte, integrada por organizaciones campesinas e indígenas de Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta. Una delegación de esta asamblea viajará en los próximos días a Buenos Aires para denunciar estos casos ante la Comisión Nacional de Investigación de Casos de Intoxicación por Agroquímicos, comisión creada en enero de este año por decreto presidencial frente a la gran cantidad de casos de intoxicaciones denunciados a nivel nacional. Mientras tanto, aquí en la provincia del Chaco, el lunes pasado, fue la Federación Económica Provincial la que convocó a legisladores, productores y técnicos para debatir este tema frente a los diferentes casos de contaminación por agrotóxicos que se vienen detectando en la provincia, proveniente principalmente de pulverización con glifosato en soja. Los resultados de la reunión fue la realización de una jornada legislativa con la participación de todos los sectores involucrados para la búsqueda de soluciones urgentes. Un debate que deberá contemplar los modelos de producción que se están impulsando en nuestro país, en nuestra región, y la existencia o no de los controles necesarios por parte del Estado, cuya obligación es custodiar la salud ambiental y humana de nuestra región. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Che, saben que el miércoles estaba leyendo el diario, La Nación agarré. Y estaba ojeando para ver qué decía, ¿no?, de la realidad. Y veo un título. El gobierno apura la ley de radiodifusión. Buenísimo, me dije. Por fin, che, ¿se acuerdan que en muchos programas tratamos el tema de la ley de radio y televisión que está vigente desde la dictadura militar? Y más allá de estar desactualizada tecnológicamente, es una ley que defiende los monopolios, no garantiza el acceso ni la participación de los ciudadanos en los medios de comunicación. Bueno, esa es la ley vigente desde 1980. Sin ir más lejos, dígame usted cuántos canales de televisión por aire gratuitos recibe en su casa. En Capital Federal hay 5, por ejemplo, pero en el resto del país 1, 2 o 3 canales que repiten los de Capital encima. Mucha información local no recibimos. Bueno, pero les estaba contando que estaba leyendo el diario La Nación, entonces, y decía: el gobierno de Cristina Kirchner anunciará el miércoles próximo su anunciado anteproyecto de ley de radiodifusión en un acto buenísimo. Seguí leyendo y decía: el borrador de la iniciativa se realizó sobre la base de los 21 puntos que el gobierno elaboró junto con intelectuales y organizaciones sociales. ¿Que el gobierno elaboró junto? Pero esto es mentira. Sí, mentira. ¿Cuántas veces hablamos en este programa de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que en el año 2004 presentó los 21 puntos por el derecho a la comunicación? En 2004, ¿se entiende? Al rato en internet leí una nota del diario Perfil, que dice: el borrador de la iniciativa se realizó sobre la base de los 21 puntos que el gobierno elaboró junto con intelectuales. Pero, ¿quién escribió esto? Es el mismo texto. ¿Por qué será que para oponerse a un proyecto, que por otro lado todavía no se conoce, tienen que vincular a un numeroso grupo de organizaciones con el gobierno? Esta semana hablamos con el coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión, Luis Lázaro, y sí, desde el gobierno nos confirmó que el gobierno tomó la iniciativa de las organizaciones. Es obvio que la Coalición por una Radiodifusión Democrática es una organización, un nucleamiento que reúne una serie de organizaciones que no necesariamente militan en el oficialismo o en la oposición o en ningún espacio político en particular, sino que responden actores sociales y sectoriales interesados en el tema de la comunicación, académicos, universidades nacionales, que han hecho una propuesta de la cual el gobierno se ha hecho eco, y esto hay que decirlo con toda claridad. Entonces, que el gobierno haya recogido esta propuesta y esta iniciativa como puntapié para generar un nuevo proyecto de ley, me parece que es un hecho saludable, Y poco bien le hace a la información que el periódico La Nación considera a la coalición como un actor gubernamental. Parece que finalmente el miércoles la presidenta va a anunciar el proyecto de ley de radiodifusión que después se va a debatir en audiencias públicas en el país. Habrá que leer muy bien este proyecto de ley, pero desde el gobierno dicen que se va a respetar el espíritu de esos 21 puntos por el derecho a la comunicación que presentaron las organizaciones reunidas en la coalición por una radiodifusión democrática. Y esperamos que ahora sí, después de décadas de reclamos, podamos tener una ley que contemple a la comunicación como un derecho y no como un negocio. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. No se está bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. No se está bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. No se está bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se creará la figura de la Defensoría del Público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la nación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los accidentes de tránsito son una de las mayores causas de muerte evitables en la Argentina. Las cifras son claras. Más de 8.000 víctimas fatales se cobra esta problemática anualmente. Resulta también la principal causa de muerte de la población menor de 35 años y la tercera en general. Durante el último año, en la ciudad de Bahía Blanca, perdieron la vida 50 personas por esta causa. Además de los cientos que no resultan víctimas fatales, pero luego de los accidentes conviven con algún tipo de lesión de por vida. Un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de medicina de nuestra ciudad, preocupados por esta problemática, decidió llevar a cabo un mapa de accidentes de tránsito. Bueno, la idea surgió, bueno, dentro de la carrera de medicina tuvimos un espacio, una sala de situación, en donde se tocó la temática de los accidentes de tránsito, en donde nos dividimos en grupos y cada grupo abordó la problemática desde distintas perspectivas. Y bueno, nosotros se nos ocurrió georreferenciar los accidentes que ocurrieron en la ciudad. Florencia Ochoa, estudiante de medicina. Y bueno, comenzó como algo de tomar unos meses de referencia y luego decidimos tomar una muestra mayor de un año y ver a ver qué era lo que se veía en nuestra ciudad. Lo que se puede ver en el mapa son distintos puntos donde hay mayor incidencia de accidentes, entre los cuales hay esquinas que son más céntricas y otras más apartadas. Y más que nada, es por ejemplo, una era Brown y Colón, entonces se podía ver, digamos que había un número elevado de accidentes en esas esquinas. Entonces de esa manera el mapa es descriptivo, o sea, describe lugares o puntos de la ciudad donde hay elevado número de accidentes de tránsito, que sirve para aplicar otras, digamos, programas futuros en la ciudad, digamos, que tengan que ver con la prevención de estos accidentes. Vanessa Ledesma, estudiante de medicina. Pero también, por ejemplo, en el mapa se puede visualizar, más allá del número de accidentes de tránsito, si nosotros nos paramos en los distintos puntos, se puede ver las características de los accidentes. Ajá. Por ejemplo, la edad y sexo de la persona que intervino en el accidente, los móviles involucrados. Uh-huh. La ambulancia que derivó a la persona, el hospital hacia donde fue derivado, franjas horarias y si ocurrió durante un día de semana o fin de semana. Y eso nos sirvió a nosotros también para hacer un estudio estadístico sobre distintas variables que nosotros pudimos analizar. La iniciativa de estos jóvenes estudiantes es una herramienta que no solo permite describir lo que sucede, sino además generar campañas preventivas eficaces. Lo que más llamativo nos resultó de esta herramienta es que al poder hacer que los puntos sean de distintos colores según el horario y también el día, cruzando dos variables, podíamos ver bien cómo se distribuían. Te permite hacer un análisis bien descriptivo y bien detallado de lo que ocurre en la ciudad. Un dato muy importante a la hora de destinar fondos, por ahí si querés hacer campañas, para que sean bien eficaces y precisas. Sin embargo, pese a haber puesto a disposición esta herramienta, ningún organismo público los consultó, y mucho menos la utilizó para generar campañas preventivas. El sentido común indica que si existe un choque, debe ser un accidente. Sin embargo, desde una perspectiva científica, los estudiantes sostienen que no se trata de accidentes, sino de una enfermedad social. Nosotros lo veíamos a esto de poder prevenir como una manera más, o sea, de poder acercar a la comunidad, pero tiene que ver más que nada con el considerar a los accidentes de tránsito como una enfermedad, porque muchas veces no se considera así, o sea, y tratarlo como un verdadero un problema de salud pública, que deberíamos hacer algo no solo nosotros, sino todos quienes puedan aportar, y que si se les brinda una herramienta, que la utilicen, porque en realidad está para eso. Porque si vos definís enfermedad, vas a tener todas las características de un accidente de tránsito. Está afectando a un grupo de personas que afecta a su salud porque, o sea, no solamente mueren por accidentes de tránsito, sino también quedan con discapacidades. Y lo más importante de todo es que se previenen. Si vos conducís adecuadamente, si cumplís las normas, si apretás atención a la hora de manejar y no tiene por qué ocurrir. Si no es que ocurre por accidente, no es azaroso, sino que es algo prevenible. 8.000 muertes equivale a que se caigan 40 aviones por año. ¿Cuánto dura la estabilidad social si se cayera un avión cada 9 días? Sin embargo, el concepto de accidente hace parecer que sucedió porque sí y que no hay responsabilidad alguna. Como corolario, son muchos los ejes que atraviesan esta discusión. Existe responsabilidad social, sí, y conducir bien es un problema de todos. Pero ¿no hay responsabilidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales que no invierten lo necesario para revertir esta tendencia? ¿No existe responsabilidad empresaria en el caso de los deliveries que corren por las calles para ganar 2 monedas más? ¿Los camioneros que conducen por nuestras rutas son irresponsables porque sí? ¿O las empresas le exigen horarios que les demandan pisar el acelerador? Lo concreto es que es uno de los principales problemas de salud de nuestro país. Y la última pregunta. Si un grupo de estudiantes de medicina puede elaborar diagnósticos que permitirían salvar vidas, ¿cuánto más puede hacerse con las herramientas del Estado? La producción que nos llegaba desde Bahía Blanca, desde FM de la Calle. No nos queda más tiempo, se fue Expreso Farco, pasó casi media hora de programa, no nos queda más que invitarlos para la semana que viene a que volvamos a encontrarnos por este mismo dial. Nos escuchamos entonces la semana que viene para seguir recorriendo el país con las voces que nos acercan las radios comunitarias de Argentina. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.